me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: enredate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo Enredando las Mañanas, este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos de Noticias Federales. Sí, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, decíamos desde la rnma.org.ar. Este Enredando las Mañanas, este programa colaborativo, ¿sí? Rotativo, que se hace de lunes a viernes de 10 a 12, ¿sí? Los días lunes, nosotros aquí desde Radio Roja nos presentamos. Mi nombre es Juan Martín, ¿sí? En un ratito también acá estará el señor Martín Incoli acompañándonos. Bueno, este programa que decíamos que los lunes se hace en Radio Roja, desde Casa Grande, Valle de Punilla, Argentina, ¿sí? Los Radio La Bulla, ¿sí? Desde San Luis, en combineta media rara con Rosario, ¿sí? Con la Radio Che Guevara. Los miércoles, Radio Semilla, ¿sí? Desde Ciudad de Buenos Aires, junto a DTL, salen y hacen el Enredando las Mañanas. Los jueves, Radio Activa, ¿sí? Se pone la camiseta del Enredando desde Ingeniero Matchwich y junto a la barriada de Florencio Varela hacen posible esa cuestión. Y los viernes, Radio Pueblo, ¿sí? Desde Jujuy, allá, bien al norte. Bueno, te cuento los medios que hacemos el Enredando los días lunes, porque no solamente Radio Roja pone el estudio, ¿sí? Y nuestras voces acá, sino que también ANRED, desde Rosario, nuestra compañera Steffi, ¿sí? Nos acompaña siempre con notas y con colaboraciones y con columnas que van saliendo desde allá, desde Rosario, o a veces desde otros lugares también, ¿eh? Le mandamos un beso muy grande a Steffi. Bueno, nosotros acá, como decíamos, desde Radio Roja, poniendo el estudio y las voces. Después la agencia periodística Timbó, ¿sí? A nuestra compañera Diana de Chaco. Luego están nuestros compañeros y compañeras de Zumba La Turba, desde Córdoba Capital, también, que nos aportan y nos colaboran para que este programa sea posible los días lunes. Y desde el Bolsón, nuestra compañera Pato, ¿sí? También nos acompaña, ¿sí? Con información, con todo lo que tiene que ver con el sur, ¿sí? Va para ella. Bueno, te cuento las radios que retransmiten el Enredando las Mañanas, ¿sí? Radio Punta del Indio de Provincia de Buenos Aires, Radio Nauta de La Plata desde el Olga Vázquez, Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja aquí desde Casa Grande, Punilla, Córdoba, Radio Semilla desde Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Matswich, Radio Libre de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, y Radio Zumbalaturba. Bueno, muy bien, vamos a acomodarnos un poquito aquí en el Enredando, sí, aquí en el estudio, y vamos a arrancar con toda la información que tenemos preparada para compartirles, sí, a todos les oyentes que se van sumando al Enredando las mañanas, este programa que sale por la rnma.org.ar y que se escucha como por todas las radios que les contamos recién, también que se suman a esta transmisión en vivo conjunta. Vamos a hacer una pequeñita pausita musical, chiquitita nomás, pero para arrancar, para acomodarnos un poquito, y enseguida seguimos con todo este Enredando que tiene de este lunes, ¿sí? Lunes 2 de octubre, ¿sí? Ya empezó octubre, che. Vamos a escuchar a Paola Bernal, vamos a escuchar un poquito de la Paola Bernal aquí, de la cosa coscoína, sí, de acá de cerquita de donde estamos nosotros haciendo el programa en vivo. Suena Paola Bernal en El Enredando las Mañanas. Tiembla. Nada es verdad lo que dicen, solo tu corazón tiembla. Nada es verdad lo que dicen, solo tu corazón tiembla. Siembran la confusión y entra tu pensamiento, crees que es la verdad.

seguimos en el Enredando las Mañanas este lunes 2 de octubre. Ya se nos vino octubre, qué cosa bárbara, ¿eh? No se puede creer. Vamos a estar en comunicación, si creo yo, si no me equivoco, con el señor compañero Leandro Ross. Lea Ross, ¿estás por ahí? ¿Nos estás escuchando? Muy buenos días. Lea, ¿ahí me escuchás bien? A ver si te podemos escuchar. Sí, ahí me escuchás. Bueno, buenísimo. Estás entrando por línea. Aquí, bienvenido al Enredando las Mañanas, Lea Ross de La Luna con Gatillo, de varias cuestiones más, de la Red Nacional de Medios Digitales. ¿Cómo anda, Lea? ¿Todo bien? Bien, todo bien, arrancando la semana. ¿Te quedaste procesando el debate? Te estamos llamando un poco a modo brújula, como siempre, para encarar esta semana, pero también con el mega evento de anoche, Super Show, del debate presidencial, el primero. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué primeras sensaciones? ¿Qué cómo te ha ido? A mí me fue bien, quizás, ahí viendo ese espectáculo. Quizás más que decir qué impresiones me dio para arrancar, es avisar que ahí estoy viendo que, por ejemplo, hace una hora más o menos, el portal chequeado.com estuvo analizando los discursos de los cinco candidatos e hizo una lista sobre cuáles fueron las palabras que más utilizaron. Ajá. Apuesto a inflación, porque sonó a Castilla hasta en la misma oración varias veces. Algo así, pero no exactamente, porque vos fíjate que estoy viendo acá la lista y resulta que los tres candidatos que recibieron más votos en las PASO, Milei, Bullrich y Massa, los tres coincidieron en que la palabra que más repitieron fue Argentina. Ajá, mira qué Argentina fue lo más repetido en estos tres candidatos, que obviamente con distintos niveles. Milei lo dijo 13 veces y en segundo lugar, la segunda palabra, ahí sí aparece la inflación como la palabra que más utilizó. Después está Bullrich, que dijo 20 veces Argentina, pero a la vez la segunda palabra que más utilizó fue país. Ajá. También con 20 veces lo repitió. Y en el caso de Massa, repitió la palabra Argentina con un cómodo primer lugar 29 veces, lo dijo en todo el debate. Y en segundo lugar, ahí está medio disputado entre argentino, derecho y Milei. Con lo cual ahí te da una pauta de que claramente ahí Massa estuvo como todo un discurso para confrontar con Milei. Y en el caso de los otros dos, Schiaretti y Bregman, ahí estoy viendo que, por ejemplo, la palabra que más repitió Schiaretti, seguramente que ustedes pensarán que fue la palabra Córdoba. Y que Córdoba fue la segunda palabra que más dijo, 19 veces en total. Pero la palabra que más usó Schiaretti fue gobierno. 21 veces lo dijo. Mira. Y en el caso de Bregman, ¿sabes cuál fue la palabra que más repitió? A ver. Milei. O sea que ella también tenía como esa posición de confrontar con Milei. Logró contaminarlo segundo, todo, Milei. Pero vos fíjate que la segunda palabra que más dijo Bregman fue libertad. Y la palabra libertad, estoy viendo que ni siquiera aparece en las palabras más pronunciadas en Milei. Uh-huh. Lo cual es bastante curioso también, o por lo menos te permite ventilar como... cuáles fueron de alguna manera lo que acabas de decir, cómo todo giró en torno a Milei, aunque no siempre, porque cuando uno ve las palabras que recurre Patricia Bullrich, en realidad claramente estuvo en un afán más confrontativo con Massa, por ejemplo. Claro. Bueno, se le fue a los dos que supuestamente se disputan un poco esa polarización, les metió todo lo que pudo a los dos. Uh-huh. Sí, sí. ¿Cómo sentiste un poco las estrategias? ¿Cómo se plantaron? O sea, lo más evidente, vimos a un Milei calmado, medio hasta dopado, para no reventar, y al parecer esa estrategia le habría funcionado. Logró no sacarse a sí mismo de sus casillas en todo el momento del debate. Ni siquiera dio como remate su eslogan, viva la libertad, carajo. Claro, es verdad. Yo pensé que él lo iba a decir y no lo dijo nunca. Y efectivamente hubo una estabilidad en cuanto a sus alocuciones, armó textos que estaban daban una sensación de equilibrio, de argumentación, digamos, por lo menos dentro de la tiranía del cronómetro, porque creo que también hay un tema que el sistema que se recurrió de los organizadores de este evento es que creo que trajo como dificultad que han sido tiempos muy comprimidos, como que como para alguien que sea un candidato a presidente tener que explicar su proyecto económico en 2 minutos, por más que luego viene la parte del feedback, las réplicas, es como que termina generando un poderío de síntesis que a veces no logra abarcar todos los temas que deberían estar presentes, digamos. Pero sí, en el caso de Milei, a su vez, logró una estrategia que es esquivar esa tiranía. Fue de muecas en los momentos en que aparecían esas réplicas. Claro. Habrán notado que cuando alguien le tenía que formular una pregunta, él ponía todo el tiempo alguna mueca de burla. Sí, sí, sí, jugó bastante la cuestión visual. Ahí acabo de leer un comentario de un analista político que él comenta que en los formatos estadounidenses de debates presidenciales plantean que es todo un tema la división de pantallas, donde aparezcan dos figuras en los momentos de las preguntas, porque se corre el riesgo de que la persona que recibe la pregunta haga expresiones de muecas y termina haciendo que la persona televidente se enfoca en esas muecas y no preste atención a la pregunta. Claro, hay que reglamentar lo gestual. No sé si se puede reglamentar lo gestual, ese es el problema, porque ¿cómo lo reglamentás, digamos? Decirle que no, que pongan cara de nada, que pongan cara de Schiaretti, no sé, digamos. Pero bueno, ese es el punto, digamos. La televisión estadounidense ya había tomado nota de este pequeño problema que es la división de pantalla, que evidentemente los organizadores no lo tomaron. Entonces Milei también aprovechó eso para dar una expresión de palabras de verdad, pero también le sirvió nuevamente el punto de atracción. Bien. Entonces, bueno. Contame, sí, para pasar a la carnita misma, algunos puntos sobresalientes que podamos destacar. No sé si que después derramen en cambios de números, pero sí para lo que es el show televisivo de este debate político. El gatito mimoso, ¿por dónde se te fue más? ¿Te parece que hubo picos? Eso que acabas de decir lo dijo Miriam Bregman, y evidentemente la estrategia de ella fue crear chicanas indirectas que fueran encapsularse en un hashtag. Uh-huh. Gatito mimoso, rincón del vago, joda, las jodas son los que se van en yate. Sí, ahí hubo una claridad sobre cuál fue la estrategia de Miriam Bregman, que es dentro de lo que es las lecturas que se hacen desde las izquierdas sobre el manejo de las redes sociales, es la construcción de frases que logren ser tendencia en Twitter o X, como se llama ahora, que obviamente son como cartas dentro de una baraja que la tenía guardada desde el bolsillo. Uh-huh. De hecho, Bregman fue la que más mencionó el escándalo de Insaurralde, por ejemplo. Claro. Fue el que más insistió en esto, digamos. No fue ni Bullrich, lo habrá mencionado solo una vez, pero el que hizo metida de eso fue la propia Bregman, que incluso lo mencionó en su presentación, digamos, ya en el comienzo, como que actualizaron su discurso, porque lo de Insaurralde fue en el debate, y entonces lo actualizaron como a último momento. Entonces, bueno, la estrategia de Bregman fue, sí creo que tuvo un problema, que el hecho de haberse enfocado en la insistencia con confrontación con hashtag, creo que le generó un temita que es la de la etapa de la economía, por ejemplo. Ahí yo creo que no hubo mucha claridad sobre cuál era el programa económico del frente de izquierda, lo cual eso termina como diluyéndose si se lo compara, por ejemplo, con el planteo de Javier Milei, que como dijimos, fue algo más ordenado en sus textos. Claro. O incluso en el caso de Sergio Massa, que había una expectativa sobre que Massa diera un bombazo, una primicia en pleno debate sobre ligado a su propia gestión de gobierno. Por ejemplo, se creía que iba a anunciar quién iba a ser su ministro de Economía. Uh-huh. No lo dijo, pero sí dijo que iba a proponer una moneda virtual. Así es. Y que iba a lanzar leyes muy duras contra los evasores fiscales. El primer punto es un tema, es un debate silencioso, llamémosle, que no está quizás muy presente en distintos ámbitos sobre si es conveniente no tener una moneda virtual, pero es un debate que en algún momento iba a ocurrir en nuestro país, sobre todo en una situación macroeconómica como la que vivimos. Y el tema de la evasión fiscal, bueno, ahí tiene un corrimiento muy por izquierda. Uh-huh. Después, bueno, mencionó flexibilidad para las exportaciones y todo eso, pero evidentemente fue muy enfático en eso de los evasores fiscales, como que ahí hay un corrimiento por izquierda de parte de Massa. En el caso de Bullrich, en el plano económico, la quisieron correr un poco a Bullrich como para que se explaye y estaba en este rol también muy, muy extraño con sus alocuciones, que siempre le complican. En esas últimas semanas se complicó ella misma con varios conceptos y acá parecía que todos le iban a buscar eso. Pero explíquelo, Bullrich, explíquelo para que se empantane. ¿Cómo crees que la zafó? Perdón, ayer Berbisky publicó, vaya a saber si es cierto o no, pero siendo conscientes Juntos por el Cambio de que Bullrich iba a tener muchas dificultades, no solo para hablar de economía, sino también en su capacidad oratoria, al parecer armaron un escenario parecido al debate televisivo que vimos. No sé dónde lo hicieron, pero armaron un escenario parecido. Ajá, en donde para que Bullrich pueda practicar, y tenía a tres personajes conocidos de Juntos por el Cambio donde iban a interpretar a los competidores, digamos. Uno a Milei, otro a Massa y otro a Miriam Breckman. No me acuerdo cuáles eran los papeles, quiénes eran y qué papel tenían, pero sí, según Berbisky, el que interpretaba a Miriam Breckman era Laura Alonso, la que era la titular de la Oficina Anticorrupción. O sea, supuestamente eso hizo Juntos por el Cambio. Bueno, suponemos que igual en todas las fuerzas se practica de alguna manera. No sé si con tanta estructura, pero todos practican, ¿no? Si te pregunta esto, contéstale esto, se preparan los textos, las preguntas, si te toca preguntarle a tal, va. O sea, se prepara ese debate. Sí, pues no sé si Massa tendría tanto tiempo disponible como para irse a un escenario, una escenografía que lo emule y tenga que hacer un acting con esa índole. Pero bueno, en el caso de Bullrich, evidentemente fue la que tuvo más problemas de oratoria, digamos, como que se veía que se trababa muchas veces. Lo sufría. Al ser consciente de que no podía generar una claridad sobre cuál era su proyecto económico, ella dijo que todo se encaminaba a lo que dicta Carlos Melconian. Sí. Ella subrayó eso. Lo cual es curioso porque involuntariamente ella termina como, tanto como algo habitual, que un ministro de Economía termine eclipsando al presidente o a la presidenta, que es precisamente lo que está ocurriendo ahora, digamos. Y es curioso porque precisamente por esta tiranía del cronómetro no hubo precisiones técnicas sobre la cuestión de la economía. Milei no dio muchos detalles sobre la dolarización o cómo iba a destruir el Banco Central, etcétera, lo cual, si no había detalles técnicos, podía haberse permitido en cierta manera retrucarle algunas cuestiones. Sí es cierto que hubo algunos retruques, tanto de Massa como de Bullrich, cuando plantearon cuáles eran los países que se dolarizó, sí, y cuáles eran los que no tenían Banco Central. Solo tres ejemplos por cada uno de esos ítems. Exactamente, ahí sí tuvieron retruque en un ámbito que, repito, curiosamente no hubo detalles técnicos sobre los cada uno de los proyectos económicos en sí. La corrió un poquito Milei a Bullrich, como también para terminar de destruirla, con que explique términos técnicos que me parece que tampoco hacían al debate, ¿no? ¿Cómo vas a hacer con los leaky no sé cuánto? La querían correr todo el tiempo, estaba esta sensación que te mencionaba antes. Y bueno, me parece que en esto que bien destacás, que no hubo argumento técnico de qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. En eso parece haber hubo un acuerdo entre todos en no profundizar o no ponerse específicos, más allá de si había propuestas o no. Pero en un momento ahí Milei lo intentó con Bullrich como para terminar de defenestrarla. Sí, puede ser. Igual me parece que una clave de las tantas que explica el ascenso de Milei tiene que ver con que es alguien que denota cierta capacidad de cierto conocimiento sobre economía, que es un tema acuciante, digamos. Uh-huh. Entonces, no, si bien el debate es un público, apunta a un público masivo, no me parece que eso implique restar puntos de rating, llamémosle, el hecho de que tengan que utilizar esos detalles. También depende de cómo, la capacidad de uno que pueda ser claro en cuanto, por más que haya, del riesgo del tecnicismo, hay también una capacidad que debe tener todo candidato de ser claro ante el público, digamos. Claro. De poder manejar términos técnicos, pero que a la vez pueda generar un entendimiento con ese público masivo. Pero bueno, con el tema del límite cronométrico también es medio complicado también. Entonces, bueno, también tuvo esos detalles también que hay que tomar en cuenta. Yo te voy a decir así algo a título personal, que me encantó el formato. Me encantó. Más vale que me angustié o no me gustó nada cuando se les acabaron las réplicas, porque me parece que le había dado buena dinámica. Ahí me quedé pensando, bueno, tal vez son menos temas y más réplicas. Pero de alguna manera el show televisivo del debate, yo que soy medio así como enfermito de los formatos y las cuestiones, me pareció que estuvo impecable. Seguramente uno quiere más profundidad, seguramente queríamos más réplica, más chanza, más cuestiones, pero algo me gustó de cómo estuvo dividido, las secciones, lo ordenado del asunto. No por su orden, sino porque se pudieron explayar. Me gusta que estén forzados a la síntesis también. Y bueno, me parece que también quedó bastante, bastante clarito las ideas, las posturas que las teníamos, pero que bueno, que ante ese momento dieron examen de... A ver, en ningún otro momento tienen una situación como esta en la que tengan que hablar de esta manera, con el rival enfrente. Uh-huh. Sí, yo lo digo en base a gustos personales, digamos. Uh-huh. Yo lo pienso más que nada también... Y de todas maneras es una cuestión incompleta lo que estamos haciendo, porque también vendría el segundo debate. Y ahí afinan todo. No sé si afinar, sino que se supone que va a ser un complemento, digamos. No te puedo decir en este momento cómo va a ser exactamente, uno supone que va a ser muy parecido, pero que evidentemente van a recurrir a temáticas distintas, con lo cual se supone que los grandes temas que no se hablaron se hablarán en este momento. Claro. Pero más allá de los gustos estéticos y todo eso, a veces hay cuestiones que una vez se pregunta qué hablar de economía. Bueno, ¿y qué implica hablar de economía? Porque implica, no sé, pensar qué rol van a tener, cómo ser claros en cuanto al afamado formalización del trabajo, donde la informalidad es tan alta. Bueno, no sé si hubo mucha claridad en ese sentido, digamos. ¿Cómo podría alguien en una situación desesperante de trabajo informal logre formalizarse, tener una obra social? Uh-huh. Esa cosa creo que no sé si realmente para el espectador, que seguramente disfrutó en varios momentos del espectáculo, sintió con claridad cómo mejoraría su situación personal. No, o claro, incluso claramente. Incluso pensándolo también a nivel macro, no se mencionó Vaca Muerta, por ejemplo. Uh-huh. No se mencionó el litio. Qué sé yo, no se mencionaron cuestiones macro que también atraviesan varias cuestiones que son transversales y no estuvieron presentes, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, incluso a veces pensando, esto puede resultar polémico, pero si realmente debe ser el mismo tiempo de exposición en las cuestiones de la economía con otras temáticas. Claro. Pensando que la economía está siendo algo acuciante, digamos, y que quizás también requería tenerle mayor espacio para profundizar esos temas que me parece que son los temas que más sensibilizan. A ver, yo para patear el tablero, ¿no? A ver. Se comenta que la temática que eligió la gente fue derechos humanos y convivencia democrática. Sí. ¿Pero realmente lo eligió la población argentina ese tema? Claro, hay que ver dónde se pidió opinión para ese claro, tema. Claro. Digo, para mí es importante, pero uno puede detectar que no está en la calle. Claro, porque se dice que los dos temas que más eligió fue de derechos humanos y ambiente. Uh-huh. ¿Pero quiénes eligieron esos temas? Eso es lo que yo me pregunto, digamos. En general, el formato televisivo siempre dice la gente elige. ¿Cuál, pero quién es la gente? La que se le pintó desde un teléfono celular votar a ver qué quieren que hablen los candidatos. Digo, pero qué tan representativos son esos que lo hicieron. Claro, claro, claro. Está todo bien. Puede haber un segmento de la sociedad que no necesariamente debe ser emparentado con todo el electorado. Pero bueno, cuando hablamos de la gente, que es un vocabulario muy presente en el lenguaje televisivo, hay que preguntarnos si realmente es representativo o incluso democrático. Realmente democratiza ese concepto. Uh-huh. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la gente? Che, Liam, Juan Martín, sí. Te habla, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, te quería preguntar, hablando un poco ya que nombraste el tema de derechos humanos, que más allá de esta cuestión que bueno, que es verdad, ¿no? De que, no sé, esta relativización de si realmente esto el tema es un tema que lo trajo la gente o no. Pero bueno, te quería preguntar sobre las declaraciones de Milei en el debate, ¿no? Esto de la negación, digamos, de los 30.000. ¿Cómo lo ves vos o qué análisis podés llegar a hacer a nivel estrategia, ¿no? De cómo. ¿Por qué manejarlo de esa manera? ¿Como un apoyo a Villarruel? ¿De qué manera crees que llegó a tirarlo en el debate con la impunidad que lo tiró, digamos, ¿no? Sinceramente no me sorprende nada. La derecha siempre negaron los 30.000 desaparecidos. Siempre lo hicieron. ¿Qué derechista dijo 30.000 compañeros desaparecidos presentes? Pero tal vez que salga tan fuerte, me parece. Claro, ¿no? Claro, no, sí. Tan crudamente. No nos sorprende que lo hayan, que lo piense, ya sabemos que lo piensan, pero digo, que lo hayan usado en el debate como herramienta, digamos, de, ¿no? Que, no sé, como teniendo, pensando, no sé, uno lo piensa desde el otro lado, como una situación diciendo, no me importa, lo tiro porque sé que por ahí me va a beneficiar, digamos, ¿no? Yo creo que todo lo que uno dice en estos debates, ¿no? Es como que tiene que ver con una estrategia y una situación de decir, lo digo porque sé que me conviene decirlo, digamos, ¿no? Bueno, pero vamos a patear el tablero. ¿Se acuerdan de la frase de Jorge Lanata, me tienen harto con la dictadura? Sí. Bueno, yo puedo decir en este momento, estando en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, con la libertad que me permite, que tanto brega mi ley, decir, yo creo que Lanata tenía razón. ¿Pero por qué? En ese tiempo, todos veíamos que la cuestión de los desaparecidos, la dictadura, los derechos humanos, se basaba en la sobreabundancia de información referida a el padecimiento, el sufrimiento, lo que era la revalorizar la juventud maravillosa que militaba, etcétera. Y todo ese discurso bien intencionado llevaba incluso hasta qué punto realmente puede ser latente o puede generar empatía o puede trasvasar en otras las próximas generaciones. Yo tenía un compañero en el periodismo que tenía un tío desaparecido, del ERP, que después lo encontraron, que fue un momento muy conmocionante para su familia. Y él, que viene de los ámbitos... Bueno, laburaba en el grupo Spolsky, o sea, Revista 23, los que curraron con la pauta oficial del kirchnerismo. Uh-huh. Y él mismo me decía que estaba harto de que se hable solamente de la dictadura. Que él necesitaba, como periodista comprometido en causas sociales, que se hablen de temas que realmente se estaba padeciendo en el ahora. Uh-huh. Y sin embargo, todo lo que es el discurso progresista, kirchnerista, con sus buenas intenciones, digamos, forjaba a veces un discurso omnipresente que traía dificultades para poder ser lo más transversal posible sobre el tema de derechos humanos. Eso generó un hartazgo en la sociedad, que yo te diría que el tema de los 30.000 desaparecidos no es que quiera discutir la cifra, sino también de decir, che, estoy harto que estemos hablando solamente de esto cuando nos cagamos de hambre. Uh-huh. O sea, en cierta manera la narrativa de derechos humanos necesita renovarse, tiene que ser algo distinto. No puede ser que estemos manteniendo una especie de tiempo congelado, bien de Fukuyama, donde se dé una lectura donde queda ahí con una juventud maravillosa, etcétera, digamos. Porque si no, va a llegar, ¿saben lo que va a pasar? Que es lo que yo he estado viendo con el tema del caso Villarruel, que el periodismo progresista de medios comerciales estatales se sienta incapacitada de poder hablar qué pasó antes del golpe de Estado. Claro. A tal punto que ya no hablan de guerrilleros, hablan de terroristas. Uh-huh. Villarruel está ganando una batalla cultural que es hablar de terroristas a los guerrilleros. En general, lo único que... Esto lo he visto en C5N, qué sé yo, gente progre, qué sé yo, digo... No, bueno, Villarruel dice que hay que tener memoria completa. Y bueno, que le diga a sus militares dónde tienen a los desaparecidos, qué sé yo. Mirá, memoria completa es retomar todas estas discusiones. Hay una autora, politóloga, que se llama Pilar Calveiro, que, por ejemplo, explica claramente por qué no hay que confundir violencia terrorista con violencia guerrillera. Un terrorista ataca a civiles porque su afán es difundir miedo, pánico, que se quiebre toda una sociedad occidental con miles de víctimas. El guerrillero no hacía eso. No. Tenía una focalizaba causa. Sus blancos bien en claro. El guerrillero también iba a los barrios, alfabetizaba. Eso no hace un terrorista. Uh-huh. Y Pilar también advertía esto. Cuando se plantea que es terrorismo lo que hace la violencia guerrillera, lo que pretende decir es que detrás de eso pretende retomar esa máxima de un famoso sociólogo, Max Weber, que decía que el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia legítima. Ergo, para evitar esa violencia que no es legítima, los militares debían tomar el Estado para ejercer la violencia legítima. Claro. Eso lo dijo Pilar Calero hace 20 años atrás. Y yo no he visto que muchos académicos progres de C5N lo hayan dicho. Optaron por ceder el vocabulario. ¿Eh? Ni lo van a decir, no se dedican a eso. No sé si no lo van a... Pero es que sí se dedican a eso. Dicen memoria completa. A ver, yo Pilar Calero la aprendí en la universidad. ¿Cómo puede ser que ellos que son académicos no lo tomen y terminan cediendo el vocabulario de Villarruel? O sea, hay una incapacidad dentro del progresismo de cómo contraargumentar a Villarruel. Y por eso ella está ganando la batalla cultural. Claro, se está dando vuelta la tortilla. Por hartazgo, por manera, lo que fuere. También me hace acordar a muchos analistas también del movimiento feminista, haciendo también algunas, digamos, menciones o anotando cuestiones, digamos, de discurso o de por dónde va la batalla cultural. No tanto con el fin de dañar lo que dicen el contenido, sino... tal vez en eso, en las formas, en la repetición, en cómo se va plasmando y cómo desde una supuesta otra vereda es utilizado con muchísima funcionalidad, digamos. No sé a qué te referís con eso. No voy a opinar del tema del feminismo porque sí considero que hay un cambio interesante dentro de lo que ha sido dentro de las expresiones del feminismo. De hecho, el voto a Milei es principalmente masculino, entonces hay toda una batalla que se puede imprimirse desde ahí, pero dentro del ámbito electoral me refiero. Pero me parece que eso, simplemente debemos repensar las nuevas narrativas, digamos, sobre el tema de derechos humanos. Por esto mismo, digamos, como que también hubo como una cierta... Porque también cuando hablo de progresismo me refiero a aquellos que han podido ejercer cargos desde el Estado Nacional, claro, digamos. Claro. Entonces es muy difícil. Claro, entonces es muy difícil poder, vos ejerciendo cargos en el Estado, contarte sobre cuestiones, no sé, desde qué es violencia institucional o qué es represión estatal, qué es extractivismo y otras cuestiones que bueno, en algunos ámbitos se está como rediscutiendo. Bueno, también creo que hay una reprogramación dentro del progresismo después de lo que fue la gestión de Alberto Fernández, y ahora a tal punto que ahora tienen que bancar a Sergio Massa. Claro. Pero bueno, de todas maneras, yo, para ser optimistas, hay un núcleo fuerte de la sociedad como para evitar retrocesos. Y el ejemplo más claro que se tiene fue la marcha del 2x1. Claro. Esto no lo dice no lo dice nadie esto. Nadie se está percatando que esa marcha del 2x1 es la primera vez en la historia argentina que la Corte Suprema se arrepiente de un fallo porque el pueblo salió a la calle. Claro, que tenga que ir para atrás. No recuerdo ningún antecedente que haya ocurrido algo así. Y eso es una señal de que más allá de cómo cambien los gobiernos, hay un mínimo núcleo todavía fuerte que pueda generar un freno a las medidas de Milei. Lea, muchas gracias por toda esta revisada. Después vemos si nos podemos comunicar el lunes que viene después del round 2, pero desde ya muchas gracias por toda esta masticada de lo que fue el debate presidencial. Un lujazo, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Chao. Lea Ross sonando aquí en la mañana del Enredando, las mañanas de la RNMA. Enredate. Enredando las mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. Enredando las mañanas. Ahí estábamos de vuelta. No nos vamos a ir a la música, nada, porque no vamos a separar. Como tuvimos que hacer la reconecta con Lea. Por otras vías, él no teníamos capacidad de que él escuche lo claro. que íbamos a escuchar nosotros, que son algunos fragmentos de los que estuvimos hablando y que no vamos a dejar de compartirlos en este programa. Tenemos ¿sí? pedacitos, recortes, sí, cositas, sí. perlitas. Bueno, ¿sí? vamos con el gatito primero. Qué lindo. La bomba gatito, es el gatito. ¿El gatito mimoso? Milei es un gatito mimoso, Miriam Breckman. A ver. Es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Me gusta. Muchas gracias. Me gustó. Me lo imagino en una mesita de luz, así como... Puedo ver un poco lo que dice Lea, de... Una tiene que quedar fuerte, tiene que estar armada la estructura para que esto repercuta, para ver si nos metemos en los titulares. Claro, claro. Me parece que incluso lo que ha hecho Miriam Breckman lo va a beneficiar mucho a otros, ¿no? Como a Bullrich, a Massa. Claro. Ha jugado, repartió para todos. Es que uno sabe que todos los ataques a los otros, de los otros, sirven para uno también. Bueno, hablando de los mercados, de las economías, estuvo el momento en el que intentamos entender a Patricia Bullrich, a la ver, candidata de Juntos. Es algo, una sensación que te va a gustar, decía. A ver qué pasa. Pide que está recolgadaza la compu. A ver. Vamos a ver si podemos entrar por acá. A ver. Patricia Bullrich. Los clics. Es una sumatoria de clics, esto es un clic más otro clic, más un tercer clic, es triple clic. No, no hay inflación, compras sin sorpresas. Podés comprar una casa, sin inflación no la compras. Es así de simple y duro. Por eso, no, no hay inflación, compras sin sorpresas. Podés comprar una casa, sin inflación no la compras. Es así de simple y duro. Ajá, ¿cómo sería? A ver, no, para, sí, no, vamos no de va, vuelta. No me va a despedir, lo voy, de, no, vuelta, no, para, voy de vuelta. Ponelo otra vez, por vamos favor, vuelta. Otra vez, porque... A ver. O sea, que cuando hay inflación, ¿me puedo comprar una casa? No te voy a poder ayudar yo, No, inflación, no, compras sin sorpresas. Podés comprar una casa, sin inflación, no la compras. Es así de simple y duro. Pero sí es simple. Por eso, cuando no hay inflación, compras sin sorpresas. Podés comprar una casa, sin inflación, no la compras. Es así de simple y duro. Duro y simple, por eso, me gusta no hay esa. Inflación, compras sin sorpresas. Podés comprar una casa sin inflación. Es realmente complejo el asunto. Está bueno que no se haya sorpresas, eso está bueno también. Bien, bueno, o sea, nos metemos con inflación se puede comprar una casa. Al parecer. Nos metemos con lo que hablábamos recién con Lea Ross acerca de los 30.000. A ver. La parte que le mencionabas y sobre esta postura tan fuerte, yo destaqué... Me pareció también curioso, más allá uh-huh. del discurso de él, de todo lo que había pasado con Villarruel, hubo una decisión clarita de salir a la cancha con esto. Sí, a mí me llamó la atención también esto, ¿no? De que eso, de haber tomado la decisión de tirar el tema, ¿no? Porque por el ahí tema estaba planteado porque era de los ejes para el debate, pero claro, de la forma. Pero usarlo de esa forma, sí, digamos, sí, ¿no? Sí. Eso me llamó la atención. Para el que se lo perdió, lo escuchamos a Javier Milei en el momento de desarrollo. Relativizar los 30.000 desaparecidos. De los derechos humanos. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley. pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERT, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Además, tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos. No fueron 30.000 los desaparecidos. Ahí está. Bueno, bien. Completito, ¿eh? 8.753, según mi ley. Para todos los Winners. Tenemos un número clavado, así. Concreto. Para mí, creo que es más horrorizante que haya salido tan vehementemente a hablarlo, con tanta claridad y todo. No porque no lo tenga representado con su vicepresidenta y a lo que aspiran. Incluso en este mismo programa hemos hablado de ir en búsqueda del voto militar, del partido militar. Pero es como que algo hubieran leído de que todo lo que pasó en la legislatura que estuvimos cubriendo hubiera salido bien para ellos en números, uh-huh, en la retórica, en algo. En algo le funcionó, por eso esta vehemencia. Sí, yo creo que también tiene que, para, no sé, por un lado imaginaba esto también, ¿no? Un apoyo incondicional a su vicepresidenta, digamos, a su candidata a vicepresidenta. Digamos, como decir, bueno, no sé, pareciera como que hubiera estado obligado, no sé, esa sensación me dio a mí, por ahí es una sensación equivocada, ¿no? Pero una sensación de que como que la parte de Villarruel estaba imponiendo un poco que ese tema tenga que estirarse así de esa manera y que lo tenga que meter en el tapete, ¿no? En el debate, por una cuestión de nada, estoy con vos, te acompaño en la fórmula presidencial y bueno, tenés que hablar de esto, ¿no? Porque también hizo la aclaración, no sé si te llamó la atención también toda la parte en donde él hace la aclaración de que no es facho, que significaba ser un libertario, yéndose un poco a los textos y a la teoría. Claro. Que bueno, bien se lleva en contra de lo que estuvo diciendo después con los 30.000, ¿no? Claro, claro, claro. Nos vamos con Massa. Un poco lo que dijo Lea sobre la parte de anuncios, esta moneda digital. Ajá. También ese, antes de llegar a la parte de anuncios, el pedido de disculpa. Y en este fragmentito que tenemos, además tenemos, era la exposición de Massa a nivel económico, y le llegan después todas las preguntas que lo matan con la obvia, ¿no? Si sos vos, candidato. Claro. Si sos vos, ¿quién es el ministro de Economía? Flaco, Tengo claro que la inflación es un enorme problema de la Argentina. También tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente. Y por ellos, aunque no era parte hasta asumir como ministro de Economía, pido disculpas. Tengo claro además que Argentina tiene una enorme dificultad porque saca más dólares del país de los que trae, porque tiene parte de su economía en negro y porque además tiene problemas en el sistema tributario que limitan el desarrollo. Hoy te quiero contar cómo los vamos a resolver. En primer lugar, vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Así como tus hijos plantean en su economía de plataforma la posibilidad de comerciar con el celular o con la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina, acompañada de una ley de blanqueo que nos permita que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos. Ya la pobreza es del 40%. Y le quiero agregar una cosa al señor ministro. No hay soberanía con la bota del FMI sobre nuestras cabezas. Esos datos matan cualquier relato. Hiciste todo mal. Duplicaste los números de la inflación. Duplicaste el número del dólar. Generaste el 40,1% de pobreza. ¿Y ahora nos querés decir que como presidente vas a ser distinto a lo que hiciste ahora? Sergio Massa es el titular de este gobierno kirchnerista, porque tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández están desaparecidos. Y lo único que ha hecho Sergio Massa es conseguir que Argentina quede al borde de la hiperinflación. Y por más que lance medidas electoraleras, no va a poder compensar ni por asomo cómo en 2 meses aumentó 30% los alimentos. Estamos al borde de la hiperinflación. ¿Por qué no nos cuenta cómo va a evitar la hiperinflación en lugar de un cuentito de hadas? Quiero contarles que el presupuesto enviado al Congreso tiene la chance del superávit. Si los diputados, en lugar de defender el 4,8% del PBI que va en beneficios empresarios, se animan a bajarle los beneficios a las empresas que tantas veces hacen lobby. Quiero decirles además que la deuda con el FMI la trajo Macri a la Argentina y fue la deuda más criminal de la historia argentina. Ahí estaba Sergio Massa en su alocución, en los repliques y su respuesta posterior en tema económico. El candidato que actualmente es ministro de Economía, así que se las tiene bravas para el momento del debate, se le cayeron todo encima, con razón. Complejo, muy complejo. Bien, bueno, y me dejé para el final algo que venimos charlando, discutiendo, que venimos sintiendo todos, que es esto de la corrida por izquierda, la clásica que ya usaron en el 2015, de no todo es lo mismo, y en un momento viste que cuando se hacían las preguntas, le tocó preguntarle a Massa, a Breckman, y le dijo, es lo mismo, seguís pensando lo mismo. Vamos a escuchar ese momentito. Momento de que Sergio Massa le pregunte a Miriam Breckman. Miriam, te quiero hacer una pregunta que es importante porque estamos empezando a definir el futuro de la Argentina. ¿De verdad vos crees que es lo mismo para la Argentina que gobernemos nosotros a que gobiernen Bullrich y Milei? No se esforzaron muchos hoy, ¿no? Sacaron todos los chistes de Twitter. Mira, yo creo que el problema que tiene el país es otro, Massa. Porque cada 4 años ustedes se cambian de nombre, pasan de Frente de Todos, Frente para la Victoria, Unión por la Patria, y renuevan las excusas para que se los pueda votar. Yo creo que es el momento de decir basta, de dejar de pensar todo el tiempo, tengo que votar a este porque es menos malo que el otro, porque de esta manera, y empezar a tener convicciones, principios, valores, a demostrar que somos muchos y muchas los que queremos un futuro para los pibes y para las pibas, que queremos que haya trabajo genuino, de calidad, con derechos, las que queremos, que se respeten todos nuestros derechos. Entonces no pueden vivir encerrando a todo el mundo en esa rosca permanente. Mil disculpas, en la que ustedes candidata. Viven. Terminó su tiempo. Terminó el tiempo del debate también para nosotros en el enredado. Algunos le cerraba casi radiofónicamente, ¿no? Terminaban poniendo el punto en la oración y les entraba el ruidito casi como si fuera un operador de radio. Y capaz casi que era un alivio en algún momento también. Sí, ¿no? Seguro. Cortame, así, por favor, le decía. Bueno, hasta aquí nuestro repaso. Un poco con análisis de Lea Ross. Muy bien, muy interesante. También queríamos hacer un poco de mezcla, pero lo técnico no nos ayudó. Pero aquí nuestro repaso y también el aporte final de Miriam a lo que venimos charlando, ¿no? De este dolor de panza de tener que elegir entre cosas que no nos gusten. Los menos peores. Nos la vamos viendo hacia otro balotaje. ¿De qué es momento? Eso es lo que pregunta Miriam, ¿no? ¿De qué es momento ahora, no? O, claro. O qué dice, ¿no? ¿De qué es momento? ¿Es seguir votando los menos peores? ¿Qué hacemos? A mí me gustó, me aportó mucho la respuesta de Miriam en este sentido. Así que me parece que ahí los diarios, una cosa de las que me quedo, ¿no? De están así en repaso de diarios de matutinos, ¿no? Y portales, como que ninguno se atrevió a dar un ganador. Claro. ¿No? Eso me llamó la atención también, como que todo muy parejo, ¿no? Donde uno tenía debilidades, el otro tenía fortalezas, y así como que se fue generando una cosa que, nada, dio una paridad, que esa misma paridad que la vimos en las urnas en esta primera vuelta, ¿no? De estos 3/3, ¿no? Y como que no hay. Bueno, sigue todo parejo. Sigue todo parejo, digamos. Sí. No hay nadie que se haya escapado. Yo te voy a dejar tarea, Martín, porque vos sos el entendido en la cuestión tecnológica y no explicó muy a fondo el Sergio Massa esto de la moneda digital, que suponemos que se acerca a las billeteras virtuales, pero no será lo mismo. Así que en algún momento, si querés, lo vamos a mirar. Una de las cosas que me llamó la atención de lo que dijo Massa sobre eso es que habló de los hijos, ¿viste? No habló de los padres, habló de los hijos, de nuestros hijos, dijo. Habló de la, como que las monedas virtuales parece que son de la juventud, ¿no? Claro. Viste, lo tiró en el discursito que dijo ahí, cuando en el recorte que pusimos. Bueno, domingo que viene otro debate, así que nos toca de vuelta el lunes. Y ahí estaremos, vamos, acá seguramente. Revisando y repasando. Por lo pronto te llevo para la música a otro lado. Así dejamos a todos los politiqueros de lado, todo. Vamos con Bob Marley. Ahí está, yo te iba a decir algo que tenga que ver con un día soleado, como el que hoy en Casa Grande, en un día soleado aquí en los estudios. Bueno, entra el sol ahí por algunos lugarcitos nomás acá al estudio, pero tenemos un día hermoso, nada, primaveral, realmente. Se viene la primavera con todo acá, todo floreciendo, como, no sé, volviendo a ser otra vez. Sí. Y después se vienen las elecciones. Bob Marley, entonces una tocada en vivo, lindo, de esas que se colgaban, lindo, lindo, en un concierto en Santa Bárbara en 1979, I Shot the Sheriff. Vamos con esa. Ese es el león de Milei. Ahí va. Apareció de vuelta el león de Milei para cerrar I Shot the Sheriff en esta mañana del Enredando las Mañanas. Estás escuchando en tu radio amiga, en tu radio aliada, seguramente a través de la RNMA, con las radios por todo el país, que nos enganchamos para hacer este informativo matinal. Bueno, nos metemos en algo que esto es cobertura colaborativa, vamos a decirlo, porque lo estuvimos trabajando con nuestros compañeros de Zumba la Turba en Córdoba esta semana. Bueno, Córdoba se vistió de gala. ¿Por qué? Porque recibió las cuartas conferencias internacionales de geógrafes y geografías anarquistas. Fíjate la particularidad de esto. Son conferencias, conversatorios, talleres, todo, internacionales. Y son las cuartas. Las dos primeras fueron en Europa, después hubo una tercera en Oaxaca y esta cuarta por primera vez en Sudamérica, y Córdoba fue el anfitrión de estas jornadas. Más o menos desde el 26 al 30, y el 30, que fue el sábado, tocaba una jornada especial en la que después de las charlas, los conversatorios, el rosqueo, todo lo académico, se vino la parte del campo, el trabajo de campo. Así que se vinieron para Punilla, justamente en una zona de territorio en conflicto con la autovía. Pero nos vamos a meter despacito porque la cobertura arrancó, como decía, por los compañeros de Zumba la Turba, que se pusieron en contacto, lo contamos por qué también, porque comparten el espacio físico, el espacio San Martín, desde donde suena Zumba la Turba, zumbalaturba.com.ar. Ahí va. En este momento comparte espacio con lo que fue el lugar físico de estas conferencias. Así que tenían a mano a los compas para que pudiéramos charlar, para que ellos también pudieran charlar. Así que nos metemos en lo que fue el primer abordaje de Zumba la Turba con estas cuartas conferencias internacionales de geógrafes y geografías anarquistas. Vamos a escuchar. Son conferencias que se realizan cada dos años. Comenzaron con una primera edición en la pequeña localidad de Reggio Emilia, en Italia, en el año 2017. Y después de una segunda edición en Francia, ya tuvo una tercera edición en México, en el DF, y esta es la primera de carácter sudamericano y la segunda de carácter continental. Este espacio surge como un espacio de encuentro de perspectivas anarquistas en diálogo con la perspectiva de la geografía crítica, con el hacer investigativo que encuentra a la sociedad de a pie como el sujeto político de transformación efectiva, y desde un espacio de reflexión crítica atravesada por estas trayectorias anarquistas que cada una y cada une en su devenir tiene, nos permita como espacio crecer en reflexiones y producción de conocimiento que también nos acerquen más entre los componentes sociales que nos encontramos en principio en la ciudad de Córdoba, en una situación local en el marco de una coyuntura nacional e incluso una situación a nivel global, por lo que consideramos que estas conferencias son fundamentales en el desarrollo de nuestras producciones, porque nos permiten de alguna manera como hitos de encuentro en los que observar el panorama internacionalista representa una lectura de un todo. Un todo que nos contiene, que nos acompaña, un todo que nos nuclea. Les dejamos una invitación a participar del 26 de septiembre al 30 de septiembre en el Espacio Cultural San Martín, de las actividades en el marco de la SIGA, con mesas de ponencias, mesas de debate, presentaciones de libros, conferencias. Gracias. Gracias, compañeros, por el espacio. Muy bien, primer acercamiento, estaba empezando, más o menos esta nota salió el martes, hacía la previa de lo que significaba esto, porque nos llegaba la información y queríamos saber de qué se trata, una cuestión, digamos, de geografías anarquistas, de geógrafes anarquistas, de lo más interesante esto que estuvo sucediendo en Córdoba. Y bueno, y seguimos hablando con más gente de la organización, y fíjate este abordaje, ¿eh? ¿Por qué una geografía anarquista? A ver. Por ahí la mayoría de la gente, en base a lo que viene en secundaria, tiene de idea que la geografía es saberse los nombres alternativos del río primero, el río segundo, el río tercero, Pero en realidad la geografía es mucho más amplia que eso. La geografía incluye nuestros sentires, incluye pensar sobre cuerpo territorio, incluye pensar en contracartografías, incluye estudios urbanos y estudios rurales. Incluso en toda esa multiplicidad, venimos a hablar de geografías anarquistas que surgen a finales del siglo XIX de la mano de Eliseo Reclus y Pedro Kropotkin, dos grandes exponentes del anarquismo también, y surgen como una crítica también a una geografía hecha desde los estados, una geografía imperialista, colonialista, increíblemente misógina, y como una propuesta emancipatoria también. La geografía históricamente ha sido un instrumento para la guerra, un instrumento de los estados para avasallar libertades, para controlar territorios, para dominar espacios y poblaciones. Ha sido un arma de los militares y a partir del siglo XIX, el siglo XX, la geografía puede entenderse también en su dimensión social, no solamente natural, integrando esta relación entre cultura y naturaleza que históricamente la modernidad ha escindido, llevándonos a la actual crisis que estamos viviendo. Pero gracias a estos encuentros y a estas sentipensares podemos construir espacios horizontales alternativos y de contención para aquellas personas que quieren aprender y de manera crítica. En ese sentido, las cuartas sigas han sido súper potentes para reencontrarnos con las geografías anarquistas, pero también repensarlas, pensar, reflexionar, compartir, reflexionar de qué modo nos atraviesan, y por más que no las hemos nombrado así, reconocer que también ha habido prácticas, sobre todo en términos de trabajo colaborativo, de un hacer, de los quehaceres geográficos, que comparten líneas temáticas, categorías propias de los anarquismos, y que muchas veces no las hemos nombrado así por justamente una tradición que enfoca más a otras perspectivas de la geografía y no hace tanto énfasis solo en una parte de la trayectoria del pensamiento. Se refiere a las geografías anarquistas, pero nunca se trabajan en profundidad, y en ese sentido este encuentro nos ha potenciado para seguir pensando y seguir pensando junto a organizaciones y a muchos otros campos disciplinares y de la vida misma. O sea, pensar una geografía, que la geografía anarquista se termina entramando en la vida misma, no es parte de una de la lucha por la transformación y por cambiar este mundo y las realidades que estamos vivenciando. Así que eso era un poco el resumen de lo que vivimos y lo que encontramos como súper potente, y esperamos que nos sigamos encontrando en próximas sigas. Muy bien, ahí nos iban contando a medida que se iba desarrollando, ya llegando a los últimos días de la jornada. Pero hablan del SIGA, yo ya les dije, esto es de las conferencias internacionales de geógrafes y geografías anarquistas. Eso fue lo que estuvo sucediendo en el Espacio San Martín, en la ciudad de Córdoba, desde el miércoles 26 hasta el 29, viernes. Vamos un poco con la historicidad de esto del SIGA y de lo que significa que se junten geógrafos a charlar de estas cuestiones. Vamos a escuchar este pedacito, porque después nos metemos con lo que fue el broche de oro de la visita de ellos a Punilla a hacer trabajo de campo. A ver. La SIGA es un evento que comienza en el 2017 en Reggio Emilia, en Italia. Sigue en el 2019 en Rabastens, Francia. En el 2021 en Oaxaca. Y de ahí nos llega a Córdoba a haberse realizado en realidad ahora en el 2023. Fue realizada por estudiantes, docentes, egresados, sobre todo de la carrera de Geografía de la Universidad de Córdoba, en el Espacio Cultural San Martín. Las conferencias internacionales de geógrafes y geografías anarquistas se hicieron por primera vez en Sudamérica, ahora en Córdoba, esta vez, y fueron del martes 29 que arrancamos hasta este sábado 30. Pasamos por talleres, pasamos por conversatorios, por conferencias, tuvimos un montón de mesas temáticas sobre problemáticas urbanas, rurales, del medio social, del medio no humano, de los devenires del anarquismo, y también contamos con la participación de Federico Ferretti, de Joaquín Dion, de Leonor Silvestri, con la visita a la imprenta del pueblo Matius y con una salida este fin de semana. Así es, para sumar un poquito a lo que dijo Crico, el evento, lo que más nos importó fue tener un espacio compartido y de reflexión para compartir acerca de las geografías y los anarquismos, así en plural, pensar tanto las geografías en un sentido ampliado como los anarquismos, y no solo desde en una discusión académica, sino con las propias voces de las organizaciones y las luchas. Y en ese sentido es que se suma el sábado, nos sumamos a compartir las vivencias, las experiencias, pero también todo lo que les atraviesa a las vecinas del Valle de Punilla con las obras de la autovía. Bueno, nos enteramos todos juntos entonces de que hay geografías y geógrafes anarquistas que además hace 4 instancias se juntan a nivel mundial. Cada 2 años. Claro, y que ha tocado por primera vez Sudamérica, que se han venido a Córdoba a estar reunidos, más allá de que también hay unas cuantas conferencias de Zoom y estas cuestiones a distancia, pero han estado acá reunidos. En Punilla. Y esto, lo que viene ahora, lo que te cuento, que estaba programado, nos habían mandado el programa y estaba en blanco, decía, el sábado todo es en Punilla. Ya abrimos los ojos porque nosotros somos ¿dónde? De ahí. ¿Dónde? Y bueno, y todo sucedió cerquita del puente Las Mojarras, en Vialemacé. Ajá. Se acercaron a poder hacer su laburo de geógrafes en el campo, en el territorio, con las problemáticas que estuvieron exponiendo, ¿no? Tener una mirada totalmente social de la geografía. Y ahora, todo esto, bueno, le tenemos que agradecer un montonazo a todos los geógrafes que estuvieron en la organización ahí en el Espacio San Martín, que se tomaban el tiempo al final de la jornada de ir cronicándonos y contándonos, y por supuesto también les preguntamos cómo salió la jornada en Punilla este último sábado. Sábado 30, por Vialemacé, había un grupete de geógrafes anarquistas y esto andaban haciendo. A ver. Aquí estamos haciendo un breve resumen de lo que fue el encuentro de vinculación y articulación con vecinas y vecinos de Vialemacé, de distintas zonas del Valle del Punilla, también con integrantes de las asambleas ambientales como la de San Roque Despierta. El día sábado estuvimos 19 personas en total compartiendo una jornada de la mañana a la siesta en la zona de la obra que se encuentra en este momento pasando el puente Las Mojarras en Vialemacé. Ahí estuvimos compartiendo un resumen de lo que vivenciamos durante la semana en el marco de las 4 conferencias internacionales de geógrafes y geografías anarquistas. Entonces estuvimos compartiendo un poco de lo conversado, de las temáticas que nos atravesaron, de las problemáticas que emergieron, de lo que estuvimos dialogando. También estuvimos compartiendo con los vecinos su propia experiencia con este avance del proyecto de autovía en Punilla, que se va dando en distintos tramos que parecen desarticulados pero luego se unen y que forman parte de un proyecto mayor, de mayor magnitud y escala, que es la IRSA, ¿no? Esta iniciativa de infraestructura regional sudamericana que la venden como un proyecto de desarrollo, de progreso, para circulación, para conexión, y en realidad conecta a una determinada forma de economía, de capitalismo, de saqueo, de destrucción de bienes comunes, de desarticulación territorial y comunitaria, porque apuesta a un mercado, a una forma de economía que es desigual, que genera desarrollos desiguales. Entonces, en ese marco, estuvimos conversando justamente con las vecinas y las vecinas qué es lo que les está provocando, qué es lo que está pasando ahí. Y parte de lo que nos compartieron fue, por un lado, la dificultad para ellas, para estar al lado de una obra que no tiene casi señalamiento, que genera cualquier tipo de riesgo para accidentes, para toda persona, pero sobre todo para niñas y para personas adultas mayores. No hay señalamiento en la obra en la que se hacen explosiones, obra en la que se remueve suelo, por lo tanto hay pozos, hay un gran movimiento de suelo en toda la zona y está todo abierto, entonces cualquier persona puede caer en cualquiera de los pozos que crean y en cualquier parte de las obras, aún donde están las explosiones, ¿no? En lo sonoro, todo lo que produce del constante ruido de la maquinaria, de la perforación, de las explosiones, por más que avisan, los avisos llegan días después de que sucedieron las explosiones. Entonces hay una problemática de nulo, iba a decir escaso, pero a este nivel tendremos que decir que es nulo cuidado para quienes habitan estos territorios, para los vecinos, las vecinas. No hay cuidado de ningún tipo y les afecta y les atraviesa toda la vida constante, ¿no? Si uno se imaginara lo que es en cualquier tipo de labor diaria, tener que estar trabajando o tener que estar haciendo alguna actividad con un ruido constante y altísimo de explosiones, de la maquinaria moviéndose, de las alarmas, bocinas que tiene la máquina cuando retroceden, de las perforaciones, del ruido de la perforación en el suelo. Entonces es algo invivible. También nos llegamos a lo que es una vertiente, que es la Guadita, una pequeña vertiente que tenía una gestión comunitaria, que también habían creado un espacio, una plaza comunitaria en la zona y que ahora está atravesada por lo que va a ser una parte del puente de la autovía. Entonces, el espacio comunitario creado, que era para poner en común, para encontrarse, un espacio de encuentro, un espacio de articulaciones, un espacio de cultura, donde se compartían espectáculos, se compartían ferias, un espacio que apostaba también a la economía local, ha sido atravesado y destruido por esta obra de infraestructura y la vertiente sumamente contaminada con todos los restos del obrador, de materiales, de cemento, de toda la remoción de todo este suelo y que en este momento no hay acceso, ¿no? Con las vecinas y vecinos nos acercamos hasta la vertiente y en ese hecho de acercarnos los propios obreros de la obra llamaron a la policía, por lo cual se acercó a la policía para pedirnos los datos, para pedirnos que nos fuéramos, para defender la obra. Entonces también pensar la dimensión de criminalización hacia toda persona que problematiza o quiere saber qué está sucediendo con la obra. Cualquiera persona que se llega para poner en cuestión esta forma de obrar y cómo está sucediendo es constantemente violentada y criminalizada. Entonces hay un Estado que apoya a una obra que va a apoyar y que beneficia a determinados grupos y sectores, porque sabemos cómo ha venido sucediendo en otras partes de donde ya se ha sucedido esta obra de infraestructura, que apuesta a que se den proyectos inmobiliarios para determinados sectores, habilita determinados modos de turismo enfocados sobre todo en ganancia, un turismo de mercados, ¿no? Para determinados sectores, no para la propia gente del lugar ni para quienes no tengan los ingresos económicos para lo que apuestan estos desarrollos turísticos. Y así podemos ir pasando a distintas dimensiones, pero sobre todo lo que estuvimos conversando es la necesidad de pensar cómo actuar y cómo poder tener decisión. Ya sabemos que las audiencias públicas no han sido vinculantes. Cuando se han consultado, se ha expresado que los estudios de impacto ambiental los hacen con dimensiones que no contemplan lo que se está viviendo en los territorios, lo que están viviendo las personas que viven ahí. Entonces, hay estudios de impacto que no condicen con lo que sucede en los territorios, que lo han hecho personas que no tienen del todo conocimiento, lo han hecho en un contexto de pandemia, donde no se llegaron al lugar, sino que se basaron en estudios en términos de fuentes secundarias y de otros análisis con imágenes, donde hay una variedad de estudios que se conjugan para decir que sí, una obra que en realidad en la práctica y pensando en las dimensiones que atraviesan la vida de cada una de las personas que habita estos territorios, no condice para nada con la realidad. Entonces hablamos de esto, hablamos del compartir cómo permanentemente son violentados los derechos, derechos para las infancias, derechos para todas las personas en relación al ambiente, en relación a la naturaleza, en relación al poder de ser partícipes y poder decidir cómo vivir en el lugar que están toda su trama de vida y comunitaria. Entonces, lo que vivenciamos fue un proyecto de destrucción y un proyecto de criminalización para quien no acuerda con la forma que está sucediendo. Eso sería una síntesis y muchas gracias, y también invitamos a quienes estén escuchando a sumarse, a acercarse, a conocer un poco más y también a ver y pensar estrategias de poder decidir, porque cuando pasan proyectos como estos por encima, habilitan muchos otros procesos e impactos que luego es más difícil frenar. Entonces, un poco es ahora, ¿no? Es ahora pensarnos cómo queremos vivir, qué está pasando con la naturaleza, qué está pasando, cómo nos estamos vinculando o desvinculando de la naturaleza y qué está haciendo esta obra de autovía. Se cansó el sistema sobre tu corazón, indio. Otro trago fuerte para descontracturar lo que vivo pensando. Hay cómo hacer para no amargarse más. Y es la misma pregunta que se contesta sola. Vale la pena seguir jugando a este amor. Si vale la pena seguir jugando. Armando Flores con el tema Vale la Pena, programado especialmente por nuestros amigos ya compañeros de los geógrafes anarquistas que estuvieron tan solidarios en ir contándonos minuto a minuto lo que iban haciendo y explicándonos también de qué iba la cuestión. Pero atención, porque hay más Enredando las Mañanas en esta mañana de lunes desde el Valle de Punilla. Enredando las Mañanas. De no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de que este sábado, sí, este sábado que pasó, en la Universidad de Ciencias Sociales de la UBA se desarrolló el tercer encuentro antirrepresivo por los derechos humanos, del cual participaron numerosas organizaciones de todo el país, familiares de víctimas de represión estatal y personas criminalizadas por causas sociales y políticas. En un auditorio colmado de luchadores y luchadoras, se dio inicio durante la mañana al encuentro y luego se dividieron en diferentes talleres. Estuvimos cubriendo, ¿sí?, para la Red Nacional de Medios Alternativos, entrevistando a distintos testimonios que iremos compartiendo. Vamos a estar compartiendo algunos testimonios ahí ya mismo. Vamos a escuchar en primer lugar a Laura Ferrero, una de las participantes de la comisión que estuvo en la organización y que nos cuenta sobre la importancia y cómo surge este tercer encuentro. Claudia Ferrero, de la Asociación de Profesionales en Lucha, organismo de derechos humanos, integrante del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Este encuentro antirrepresivo y de los derechos humanos, que se ha realizado hoy con un éxito muy grande de convocatoria, fue motivado por la necesidad, ante la represión de los últimos años, el aumento en la criminalización y también el aumento en la criminalización y persecución de las organizaciones que luchan, nos planteamos este encuentro que abarca todos los derechos por los cuales están saliendo y han salido los pueblos, los trabajadores, los desocupados, en contra de estigmatización de los que luchan, y con una intención clara de hacer un gran movimiento de unidad desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para enfrentar y fijar diversas tácticas en contra de los avances contra las libertades democráticas y los derechos humanos. Bueno, lo primero que compartimos de estas jornadas. ¿Qué más tenemos, Juan Martín, de la cobertura de ANRED? Bueno, también en nuestra compa entrevistó a Alberto Santillán, ¿sí? Padre de Darío y Maxi, padre de Darío. ¿Sí? Bueno, recordado, ¿no? Asesinado junto a Maxi el 26 de junio de 2002 durante el gobierno de Duhalde. Vamos a escuchar. Soy Alberto Santillán, padre de Darío Santillán, asesinado el 26 de junio del 2002 en la estación de cemento de Semana Avellaneda, hoy rebautizada con el nombre de Darío Santillán y Maximiliano Castelli. Dentro de venir a participar, a estar acá en esta organización Encuentro de Memoria de la Justicia, son los lugares en los cuales uno tiene que estar, uno tiene que participar, uno se tiene que fortalecer y sobre todo escuchar a los demás compañeros, a las demás compañeras que también se manifiestan, ¿no? Se manifiestan y en esta de entender, y que ojalá entendamos de alguna vez por todas que esto de que siempre repetimos y a veces es tan difícil de llevar adelante como que todas las luchas son una sola, ¿no? Porque es difícil, a veces hay mucho personalismo y a veces hay que dejar cosas de lado para realmente ser una verdadera fuerza, ser una verdad, como siempre decimos, un verdadero puño que pegue, ¿no? Porque a esta altura, las cosas que estamos pasando, las cosas que estamos viviendo, la falta de justicia, la falta de trabajo, la falta de seguridad, diciendo estos futuros presidenciables, ¿para qué lado van a agarrar? Ya sin tapujos, ya sin vergüenza, ya están diciendo lo que están haciendo, ¿no? O sea, y apuntan toda la derecha apunta a los sectores más vulnerables, y sobre todo todos aquellos que estamos militando por un convencimiento en que hay que romper con toda esta hegemonía de estos políticos que nos matan, que nos aparecen, y que así todo, con todas las pruebas que hay en muchos casos, las responsabilidades políticas jamás son juzgadas. Yo lo hablo porque hace más de 21 años que estoy luchando por justicia por David y por Maxi. Y más allá de la prisión de Franchiotti y Acosta, con la salvedad que Franchiotti también salió, y también con esto que hay un rumrum que también Acosta está saliendo, ¿no? O sea que en esto nos tenemos que fortalecer. Y qué mejor que fortalecernos en estos espacios de lucha. Por eso tenemos que estar preparados, tenemos que... Yo considero que así como Darío lo pensaba, tantos compañeros y compañeras caídos, también tenía este pensamiento de defendernos, de ser una fuerza y saber por qué estamos parados y por qué las cosas que nos pasan nos siguen pasando y nos siguen cobrando lo mismo, ¿no? Entonces hay que hacer una fuerte autocrítica, o sea, de por qué estamos permitiendo que siempre nos cobren lo mismo, Y también esto de que a veces uno necesita acciones, ¿no? Acciones en las calles las hacemos, pero evidentemente con este panorama que se viene vamos a tener que replicar las acciones, hacerlas fuertes, hacerlas consistentes, y por más que nos quieran invisibilizarnos, nos van a invisibilizar. Por más que nos quieran sacar de las calles, siempre nos han amenazado que nos iban a sacar de las calles. Pero ¿a quién le van a sacar de la calle? ¿A qué familiar van a sacar de la calle cuando está pidiendo justicia por su hijo, por su hija? ¿O a qué, parte del pueblo que está luchando por un cambio social, por un verdadero cambio social, van a poder sacar a las calles? Eso no va a ser nunca, eso jamás se va a permitir, y siempre seguiremos estando en las calles. Bueno, las palabras, sí, de Alberto Santillán, siempre muy emocional, siempre muy contundente. Una persona que despierta mucha admiración. Vamos a compartir ahora las palabras de Anouk, ¿sí? Una de las estudiantes procesados por la Universidad Nacional de Córdoba por las acciones en defensa de la educación pública en 2018. Soy Anouk, soy una de las 27 estudiantes judicializadas de la Universidad Nacional de Córdoba por la masiva rebelión educativa que se dio durante el 2018 en defensa de la educación pública, gratuita, laica y de calidad. Hoy nos estamos encontrando en el encuentro antirrepresivo que organiza el encuentro Memoria, Verdad y Justicia en CABA, con la necesidad de justamente seguir tejiendo redes, fortalecernos, entendiendo de que la judicialización a la cual nos están llevando en este momento a los 27 estudiantes no es un caso aislado, sino que justamente es una política de Estado de criminalizar a la protesta, a quienes luchamos, a quienes nos atrevemos a pensar mundos más justos. En este caso nos parece súper importante mencionar el accionar que tuvieron tanto las fuerzas represivas del Estado mientras que estuvimos en el proceso de ocupaciones de las facultades con policías que actuaban de civil, persiguiéndonos en nuestras casas, persiguiéndonos con palcos verdes que nos metían adentro, nos golpeaban, pero también los discursos reaccionarios que se generaron en torno a todo este conflicto, y que vemos que es una cuestión transversal a todas las luchas en definitiva. Donde se lleva no solo a las fuerzas represivas del Estado, sino también a la sociedad civil, a las patotas gremiales. En nuestro caso, la patota de la gremial San Martín fue una de las que nos estuvo atacando, golpeando con cadenas, con gases lacrimógenos. Algo que nosotros estábamos mencionando y que nos parece muy importante tener en cuenta es de que cuando los medios hegemónicos estaban cubriéndonos todo el conflicto, siempre con un tinte bastante reaccionario y bastante en contra de la lucha que estábamos dando, nos filmaban de la cintura para arriba. Entonces quienes estábamos en las primeras líneas, de la cintura para abajo estábamos llenos de golpes y moretones, porque desde ahí es donde nos venían a golpear justamente. También la patota de la Franja Morada, junto con madres, padres, supuestos madres y padres, supuestos estudiantes, que venían a hacer abrazos a la universidad, a la educación pública, y más que abrazos, lo único que hacían era venir a golpearnos. Esto nos parece súper importante denunciarlo, dejarlo en evidencia, porque es parte también de las políticas represivas del Estado y del avance justamente de todos estos discursos reaccionarios de derecha. ¿Cuál es la causa a la cual están todos imputados? La carátula que nos ponen en este momento es usurpación por despojo, particularmente por la ocupación del pabellón Argentina, que el pabellón Argentina es la sede central logística y operativa de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias. Gracias. Bueno, así un poco teníamos un panorama de este encuentro antirrepresivo por los derechos humanos que se realizó en la Universidad de Ciencias Sociales de la UBA. Sí, muy interesante. Aprovechamos entonces para agradecerle a Steffi, claro, de Enred, colaboradora de este programa de los lunes. También a Diana, de la agencia Timbó, que era con el material que empezaba a enredando uh-huh. en la jornada de hoy. A Lea Ross, nuestro columnista. Ahí está, es parte de este programa. Se pone habitual, ¿viste? Desde La Luna con Gatillo, siempre ayudándonos a orientar la brújula. Y nosotros desde Radio Roja, que les queremos mandar un abrazo y despedirnos, porque hay que cerrar este enredando. Sí, se fue. Sí, y ¿sabe qué? Estuve buscando musiquitas especiales para hoy. Nos quedan algunas cosas afuera porque nos quedó material. Estamos con ganas de pasar un material pero invalorable de Radio Mosquito, una radio que sale desde una cárcel, uh-huh. y que recibieron la visita de Lucrecia Martel. Bueno, lo tenemos ahí, hoy quedó afuera, pero en breve lo compartimos. Y nos vamos desde Córdoba. Hace rato que ando con ganas de poner cuarteto para la muchachada. Mira vos, te dieron ganas del cuarteto. Sí, bueno. Sí, para compartir con la muchachada de todo el país, ¿no? Están esperando eso de nosotros también, aunque sea uno. Ahí va. Y entonces usamos este de la banda de Carlitos, de la famosa LBC, un himno cordobés, y que creo que ya también ha traspolado, o sea, se ha extendido por todos lados, que es si te querés ir, íte, que no nos lo dicen a nosotros. Ahí si va. Te querés ir, pícatela. Les chiques quieren cuartete. Let's go. Las Peligrosas, Barrio Norte. Hasta las 12. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.com.